Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Bienvenidos a Planos y No Planos, con Jesús Sandoval y Asael Canto, un lugar para dejar volar tu imaginación. Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta primera edición de Planos y No Planos. Buenas noches. Yo soy Jesús Sandoval y está aquí conmigo mi inseparable compañero Asael Canto. Y bueno, el día de hoy, bueno, esta es la primera vez que transmitimos aquí en Radio Cartón. Le mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando. El día de hoy vamos a comenzar con un tema un poquito bastante random en realidad. Nosotros somos de San Luis Potosí. Entonces dijimos, ¿de qué vamos a hablar en el primer programa? Tenemos como 2 días para prepararlo. Y decidimos hablar respecto a las diferencias, respecto a nuestra propia experiencia, en cuanto al cambio de ciudad. Y para eso tenemos un invitado muy especial. Él se llama Josafat Tristán, es embalsamador y además es músico. Y pues encima de todo es potosino, es el embajador del bofo potosino. ¿Cómo estás, Josa? Buenas noches, Jesús, y buenas noches a todos. Estoy muy bien, aquí hace bastante calor, pero muy muy bien. Vamos a hablar de este tema. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, un poquito sobre tu trabajo, sobre todo esto a lo que tú te dedicas, como para comenzar a calentar motores. Yo soy asesor funerario. En sí, yo soy asesor funerario. Me empiezo a capacitar para embalsamador. De hecho, soy embalsamador, no tengo título, estoy en busca, en proceso. Pero mi trabajo en sí consiste en detener la descomposición del cuerpo para posteriormente darle un servicio funerario, o sea, para que puedan velar a su familiar. Yo tengo 22 años, llego aquí a Guadalajara en busca de mi título. Y pues mi trabajo es un poquito difícil, es más que nada tratar con las personas en su proceso, en todo su dolor. Pero si no te gusta, pues te va a pesar el trabajo que sea. A mí me gusta mi trabajo, es algo interesante y pues le vas tomando gusto. No porque sea trabajar con, por decirlo así, con muertitos, pero pues es algo que me enamoró, es como mi arte, pues. Ok. También puedes explicarnos o contarnos acerca de tu primera estancia aquí en Guadalajara. Me imagino que es tu primera vez en Guadalajara. ¿Puedes comentarnos acerca de esto? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensaba Josafat en ese momento? Mi primera vez aquí en Guadalajara. Qué loco, ¿no? Yo llego aquí el viernes 18. Llego aquí un viernes esperando unos amigos que iban a llegar el domingo, Pero en sí yo llegué directo a Zapopan. Yo llego a Zapopan, dije, ¿dónde me voy a quedar? Todo se me hacía muy caro. La gente de aquí es muy cálida, muy bonita. Y me llegué a un hotel barato. Y me hospedé ahí 3 días hasta que llegaron mis amigos para poder venir. Aquí lo que sí no soporto yo es el calor. Hace bastante calor, es una tierra hermosa. Y después me enteré que estaba justo en la división donde el barrio bonito y el barrio feo. Pero sí. La calzada de Independencia. Sí, conocía mis dos cuadras a la redonda, pero muy bonito, la gente aquí muy bonita y muy muy cálida. Excelente. Bueno, desde tu perspectiva, ya incluso viste las dos caras de Guadalajara, de la calzada de Independencia para allá y de la calzada para acá. ¿Qué tan diferente es, por ejemplo, al lugar al que tú estabas acostumbrado a vivir, que por lo que yo sé, pues no es que salieras mucho de San Luis tampoco? Fíjate, Guadalajara me dio las dos caras. Por ejemplo, en San Luis está San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. Están juntas, o sea, las separan minutos de diferencia. Entonces, pero ahí sí se marca mucho la diferencia, no sé cómo llamarla, social, donde tú cruzas, no sé, unos cuantos metros y se empieza a ver mucho más pobre la ciudad. Aquí Guadalajara no, aquí Guadalajara está todo pegado, todo junto, y se ve como, no se ve la línea, pues, pero empiezas a adentrarte y empiezas a como retroceder en el tiempo, o empezás a caminar hacia atrás. No digo que no sea bonito, parece más como un mercadito grande, pero me gustó. De hecho, también me gustó. Y pues te digo, he salido varias veces de San Luis a varios lugares, pero solo conozco por encimita aquí Guadalajara. También la cara que me mostró, digamos, cruzando la calzada de Independencia, también me gustó. Me dicen que estoy loco, que es un poquito peligroso, pero pues sí, sí me gustó. Pues sí, sí estoy loco. sí estoy loco. Definitivamente. Muy bien. También ¿qué te motiva a llegar aquí? O sea, ¿cuál fue tu motivación para cambiar de lugar, cambiar de este San Luis Potosí, Guadalajara? ¿Qué te motiva? Muy bien, yo originalmente me quería ir a Canadá. Ajá. Tenía mis planes de irme a Canadá y dije, el primer paso es salir de San Luis Potosí. Yo me estaba estancando, ya conocía San Luis Potosí, ya estaba de pies a cabeza, la colonia que sea, yo llegaba. Entonces, se da la oportunidad, me dice un amigo, ¿sabes qué? Me voy a ir a Guadalajara. Y literalmente le dije, si me hubieras invitado, me hubiera ido contigo. Ah, pues nos vamos el martes. Total que ni se vino el martes, yo me vine el viernes solo. Y por cuestiones, llegó después. Sin embargo, también fue el empuje de que, digamos, yo estaba ya viviendo solo. En sí no tenía una casa, una propiedad mía. Y digo, ok, pues, a buscar trabajo en Guadalajara, a empezar una vida nueva y ciertos proyectos en sí, ¿no? Te digo, el título, llego aquí, conozco que la escuela es muy buena, que es barata. Y pues, también me motiva un poquito más, me da empuje. Yo llego aquí, buscando pues avanzar como todos, ¿no? Excelente. A mí me llama un poquito la atención que, bueno, por lo menos las personas que hasta ahorita hemos conocido, que son foráneos, pues tienen como en común que todo el mundo venía aquí como por un sueño, y en general los sueños son muy artísticos. Ahorita vamos a mandar a un bloque musical, y cuando regresemos vamos a hablar un poquito de la cara artística de San Luis Potosí en contraste con la de Guadalajara. Y voy a quejarme un poquito de la gente de allá. Le mandamos un saludo a nuestro querido odontólogo de ballenas que prometió que nos iba a escuchar. Y bueno, ¿qué tenemos hoy en la música, Mau? Bueno, vamos a comenzar con esto que es Johnny Cash, su tema Personal Jesus. Y posteriormente tenemos a Lobo Lesbian con esta canción que se llama Incondicional. En un momento regresamos a esto que se llama Planos. Y no Planos. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares, your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Señora, ¿cómo estamos? Bien. Yo seré tu euforia y tu incondicional. Sí, quizás importa ser tu incondicional. Llegaste aquí y aquella sola voz se sumaron mil gritos más. Y notarás sobrenatural palpito cuando tus ánimos se conviertan en música. Yo seré tu euforia. Quizás en lo imposible está tu sitio. Lidera la emoción, domina vientos sin mirar atrás, extrema tu ambición. Tú sabes que el peligro es dudar. Yo seré tu euforia y tu incondicional. ¡Un, dos, tres, fíos! Ser tu incondicional. Estamos de vuelta nuevamente aquí en Planos. Y no Planos, bienvenidos. Y bueno, vamos a aprovechar este momento tan especial para hablar de nuestros patrocinadores. Por aquí tenemos un buen rincón del Carmen, es un lugar especial para comer. Por ahí están el Templo del Carmen y pueden pasar ahí a probar los deliciosos platillos que tienen. Y bueno, también está como nuestro patrocinador Red Hot Sex Shop, que también pueden pasar a probar los deliciosos platillos que tienen. Y bueno, también tenemos... Muy bien. Sí, definitivamente. Tenemos Guitarras Xalapa, que es una empresa que se dedica a reparar guitarras. Que por cierto, que aprovechando que estamos hablando de guitarras, Yosa, háblanos de tu faceta frustrada como músico que has venido a continuar aquí en Guadalajara. Fíjate que es muy curioso porque yo llevo desde los 12 años tocando la guitarra. Y llegando aquí a Guadalajara, ya tenía un buen ratito que no tocaba, ¿no? Desde los 12 toqué, después me dediqué a otras cosas, lo que fue lo que fue la declamación, un ratito en teatro, lo que fue no sé, apoyar en varios grupitos así, ¿no? Entonces, llegando aquí a Guadalajara, me dice un amigo: oye, ¿y por qué no continúas con eso? Te hace feliz, te veo feliz tocando la guitarra. Y me puse a pensar varios días, ¿no? Varios días pensando eso y entre mí. Y sí, pues fíjate que fuimos a la UDG, no dije nada, no vi nada. Pero ahorita me entra la espinita de volver a tocar, de poder aprender a leer música, que es lo que no sé. Sé varios instrumentos, pero leer no sé, solfear no sé. Y esa, resumido, es toda la historia de cómo abandoné mi guitarra para empezar a tocar instrumentos quirúrgicos, ¿no? Qué bonita combinación esta. Muy interesante. Mau, ¿tú cómo ves la diferencia entre el ambiente artístico potosino y el tapatío, el de Guadalajara? ¿Cómo se ve la diferencia en un ambiente? Es bastante marcada. Aquí es más abierto, más experimental, más dispuesto a otras formas, otras corrientes. Y en San Luis sí, no me gustaría decirlo, pero sí es un poquito más restringido este aspecto. Es más, ¿cómo le podríamos decir? Pues yo siento que en San Luis son, en muchos sentidos, mucho más conservadores para muchas cosas. Conservadores. Aparte que son bastante elitistas. Es muy complicado que te presten un espacio que se supone que es público, que se supone que le pertenece a la gente. El otro día hablaba con Israel aquí en El Peregrino de que en realidad todos tenemos derecho a que se nos facilite la cultura y a que haya... O sea, que estos espacios que se supone que son del pueblo, como los museos, como las casas de arte, se supone que nosotros estamos pagando impuestos por ellas y a final de cuentas pues nos las niegan. Cuando vas y las pides te dicen, no, es que pues, le está ocupando que es hijo de... O, de alguien. Sí, no vamos a decir nombres por hoy, lo vamos a dejar para el programa 3, que queremos seguir viviendo 2 semanas más. Esperemos que sí, continuemos aquí todavía. Pero sí, este tema de lo que es el arte en San Luis Potosí, sí, es un tema un poco bastante escabroso, sobre todo con ese escandalillo ahí del Centro de las Artes, que para nuestros amigos de aquí de Guadalajara es el lugar donde en el tiempo anterior era lo que es la Penny o el reclusorio, ahora se convierte en lo que es una casa de estudios de arte, y por ahí se filtran unas grabaciones con que van a subir el precio de las colegiaturas para que no paguen los pobres. El problema con estas grabaciones es que el director del Centro de las Artes habla de forma despectiva sobre pues la gente. Entonces los llama pobres, dice que ellos no, o sea, que no son personas que realmente entiendan de arte, y es un ataque como muy directo al pueblo. Entonces pues la gente se enoja y tratan de hacer algo. En realidad no lograron nada porque pues son gente que está completamente bien protegida. Pero sí, yo siento que en San Luis hay mucho más elitismo. Seguramente aquí también habrá algo de eso. Pero me gusta mucho que por lo menos siento que la banda, que la gente se une para generar espacios de arte y que a la gente en la calle le interese el arte. Ayer, por ejemplo, estábamos precisamente con Yosa tocando ahí a un lado del Musa, en la Rambla Cataluña. Y se acercó un chavo Y así, de la nada, de repente ya estaba cantando con nosotros. Yo siento que aquí la gente tiene mucha más pasión y mucho más amor por el arte. ¿Tú qué opinas, señor Tristán? Señor Tristán, pues sí, aquí la gente se ve más interesada, ¿no? O sea, más interesada en el arte, no buscan lucrar. El chico que tocó ayer con nosotros, llegó y se sentó a leer. Oigan, ¿puedo escuchar cómo tocan? Adelante, terminó pidiendo la guitarra y empezamos a cantar todos juntos. En San Luis, si haces algo así, te ven hasta raro, ¿no? Así como que no traigo cambio, no te puedo dar dinero. Y pues no es algo que nosotros estemos buscando, ¿no? Aquí, yo veo mucho amor, mucho, mucho amor por el arte. Hay mucho espacio. De hecho, se ve muchos artistas urbanos, callejeros. Y pues en sí tú los ves sonriendo, ¿no? O sea, tú los ves sonriendo, allá no se te presta el espacio, se te da de mala cara y te limitan bastante. Te llegan hasta a decir qué tocar, ¿no? Entonces, aquí lo que me encanta de Guadalajara es que igual tú agarras la guitarra y volteas hacia atrás y tienes, no sé, ya 8 gentes cantando contigo. Allá creo que hasta te quitan la guitarra y te piden que te calles. Pero yo siento que el arte sí forma una parte integral de la vida de la gente en Guadalajara. Yo he conocido aquí al poeta Quero, a gente que se dedica a la cocina y que pues también hace arte o que hace poesía. A gente que pues sus vidas son sobre cosas completamente diferentes, como esos embalsamadores locos que también son músicos. Pero hay gente que también es igual se dedican a la cocina y resulta que, no sé, tienen alguna galería, algún espacio cultural o simplemente ofrecen sus servicios como tallerista en algún espacio que se les ofrezca o que lo generen, ¿no? Sí, aquí hay mucho interés por las artes, es muy diferente a San Luis Potosí. En realidad no quiero decirlo de una manera fea, pero no me arrepiento en absoluto de haberme venido. Estamos haciendo muchas cosas muy importantes, o que por lo menos son importantes para nosotros, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a mandar con nuestro segundo bloque musical y vamos a regresar a hablar de muertos y fantasmas y cosas de esas. Esto se llama así, esto es Quentin Time is the Enemy. Y después vamos a escuchar a Raiden con Imperdible en compañía de Sidecars de su nuevo disco que se titula Antónimo. Esto es Planos y No Planos. En un momento regresamos. We'll be right back. Podré perder el norte, podré perderme en donde tu espalda pierda su nombre y tú le des otro sentido. Podré perder el ritmo, los modales, los estribos, pero no las ganas de sentirme vivo, sin motivos. Perder la cordura cuando estamos en el cuarto contestando la pregunta de a ver quién calla más alto. Supe perder trenes, altura y el contacto, pero ¿qué le voy a hacer? Me pierdo el camino más largo. Perderme en tus ojos cuando me miras por dentro, como el que apunta en un pelotón de fusilamiento. Sin miramientos, hoy los tendré abiertos. Prefiero morir viéndote a no ver quién pudo hacerlo. Perder el aliento y la razón cuando el corazón y la cabeza siguen con su lucha. Seremos ese tema de conversación del que todo el mundo habla, pero nadie escucha. Escucha. Perdernos solo para reencontrarnos. Dejar que se vacíe el cargador. Perder el miedo al miedo, perder las formas, enredarme y perderme en tu pelo. Perder el tiempo y en el descuento el liderato. Marcar un tanto y proclamarnos campeones de invierno en este infierno a ratos. Perder hasta el anonimato y que creas conocerme por saber quién era. Perder la cuenta en ese cuento con letra pequeña en la que mi mirada era como un libro abierto y tu cara era un poema. Perder hasta la compostura en tus posturas. Perder el significado de tus nomenclaturas. Librándote de términos, poniéndote los míos, llamándole a tus labios Venus y luego Nilo y luego vino y después duda hasta que se vaya la luna y se te lleve al amanecer. Perdernos de vista y no volvernos a ver y saber que ni aún así no hubo nada que perder, porque nunca me vas a perder. Perdernos solo para reencontrarnos, buscarnos sin tomar la decisión, tirarlos para siempre y desde cuándo. El cargador y poder contarlo, que probemos nuestro fuego a discreción. Oh, y poder contarlo mientras gira el mundo a nuestro alrededor. Oh, sin importarnos. La espiral se cierra en círculos obtusos, donde empieza acaba, donde fue regresa. Si la luz me atrajo, la luz me consuma, porque fui en la vela el pabilo ciego, y ahora arderé en llamas por mi propio fuego. Tempestad traviesa, juega con mis miedos, regresé a mi hogar por huir de mi suelo, que no es casa aquella que te atrapa en rejas, es el cielo azul y es el mundo entero. Lepidóptero a cargo de Jesús Sandoval Magaña. Y platícanos. ¿De los lepidópteros? ¿No? Sí. Son unos animalitos que andan por ahí, se sienten atraídos por la luz. Esa fue la primera cosa que escribí aquí en Guadalajara. De hecho, estaba delante de Yosa en un cuarto. En un cuarto de hotel. Fue fabuloso. Muy rico esa noche ahí dormido en el suelo. Uh-huh. Interesante. Sí, muy bonito. Bueno, Yosa, yo quería que nos hablaras un poco, porque bueno, evidentemente hay como muchos mitos alrededor del tipo de trabajo que haces, ¿no? Porque trabajas con gente que está muerta. Muerta. Está muerta. Quiero que nos cuentes si alguna vez te ha pasado algo extraño. Fíjate que sí, tal vez no creo mucho en eso, pero sí, sí me ha pasado y sí, sí he sentido cosas, sí he visto cosas. Y la verdad sí, sí me... Sí me ha dado miedo, sí me ha espantado, más bien. Sí hay muchos mitos, la mayoría de que no pasa un día de que alguien se entere que trabajo de eso y me diga, oye, ¿y si es cierto que se mueven y que abren los ojos y que se paran? Es que a veces se paran. Todo el mundo conoce a alguien que ha dicho algo así. Pero, pues, a mí no me ha pasado nada así. He sentido presencias, se siente mucha energía y la verdad, sí, sí he escuchado voces. Tal vez es mi imaginación, no sé lo que quieran llamar, pero sí, sí me ha tocado ciertas situaciones así, mas sin embargo nunca me ha tocado verlo o presenciarlo de la manera visual. Sí he sentido cosas que me tocan, pero la verdad sí es algo que no es muy común, pero sí me ha llegado a pasar. No una vez, sino varias veces. ¿Qué haces cuando sientes estas energías? ¿Te vas corriendo? ¿Te quedas? ¿Qué es lo que hace Tristán? Lo que hago yo en esas situaciones es ignorarlo, ¿no? Uh-huh. O sea, a lo que yo le tenía mucho miedo es a sentir algo así, y yo ir bajando las escaleras y de pronto, pum, paz, al piso, que algo me llegara a empujar. Sin embargo, no, sí me da miedo, se me eriza la piel, pero lo único que hago es dejarlas pasar. Pongo música en mis audífonos o simplemente las ignoro y trato de no hacer caso. Yo tengo una pregunta muy enferma. Yo sé que ya te imaginas por dónde va. De verdad, o sea, porque tú tratas con los cuerpos de la gente, tú pues te encargabas como de hacer que se vieran presentables. Nunca en una noche de soledad y tristeza te han dado ganas como de tirarte a una muerta. Fíjate que sí. No, para nada. No, pues es que hace cuenta que llegaban y pues tú solo en la noche, aburrido, pero tratas de hacerles plática y no te contestan nada, son muy aburridas. Pero respecto a ese ámbito, no. También hay muchos mitos. La mayoría de la gente que yo conozco en ese trabajo tiene muchísimo respeto por lo que hace, ¿no? O sea, es su trabajo, es algo que tienen que cuidar y es algo que se hace con mucho respeto. Sí he conocido historias, mitos de gente que le roba los dientes de oro a los cuerpos, gente que lo corrieron porque estaba manoseando a una señorita, el cuerpo de una señorita, cosas muy enfermas realmente. Pero en el círculo en que yo me moví o en este tiempo, no me tocó a mí nada de eso, nada. ¿Tienes como alguna anécdota específica de algo extraño que te haya ocurrido? Pues, que me haya ocurrido de las primeras veces que yo empecé a preparar, y esta es una historia bien sabida por mi círculo social. Yo estaba preparando, y digamos que hay un punto donde tienes que limpiar los órganos, ¿no? Para no entrar en detalles, yo abrí el estómago y comencé a limpiar, pero lo que tenía era rajas con elote enterito. Entonces, qué sabroso. Yo no había comido, no me las comí, obviamente. Yo no había comido, pero le dije, llegué a casa en la noche y le dije, mamá, ¿sabes qué? Mañana haz unas rajas con elote y crema, porque no sabes qué antojo tengo de unas rajas así. No sé qué contestar a eso. Pero yo hablaba de algo más sobrenatural. Ah, perfecto. O sea, está chido, ¿no? Que te querías comer las rajas que sacaste del estómago de alguien, pero fíjate, experiencias así. Estaba yo preparando, eran como las, no sé, 3:20 de la madrugada. Y comienza, o sea, yo empiezo a trabajar, ¿no? No estaba haciendo nada más que desvistiendo el cuerpo para dejarlo listo para empezar. En eso escucho que una voz de una señorita que me grita, ¡Yosa! Y no hice caso, y otra vez, ¡Yosa! Entonces fue cuando bajé y le pregunté a la señorita de recepción si estaba ahí, si me había hablado, y pues no. Y, o sea, nos hablan por nuestro nombre, ¿no? Y entonces dije, ¿es alguien que nos conoce o es alguien que está ahí? Digamos que es lo más cercano, porque me dijeron, ¡Yosa! Las rajas están listas. ¿Y qué era? Pues a fin de cuentas no era nadie. Solo bajé y solo estábamos dos personas en el edificio, tres a lo mucho, y una sola señorita y estaba dormida. Pues a lo mejor hablaba en sueños, ¿no? Estaba gritando, yo, o sea, ¿quién sabe qué le habrás hecho antes? No, nada. Muy bien. Bueno, ahora platíquenos un poquito de cómo te ha ido, cómo te ha tratado aquí en las funerarias, cómo te ha... ¿Qué te parece aquí el ambiente en las funerarias aquí en Guadalajara? Fíjate que Guadalajara es un lugar muy competido para este trabajo. Muy, muy competido. Por lo mismo, el trabajo, digámoslo, de un embalsamador es muy barato. Te estoy hablando de que bajan sus costos. ¿Para qué? Para atraer más trabajo. Es muy competido aquí. Es otro ritmo totalmente diferente. Una funeraria institucional no tiene trabajo, o sea, está a expensas o está esperando nada más que llegue lo que ya vendió a futuro. Lo que viene siendo uso inmediato es muy muy pobre, porque hay funerarias que se dedican específicamente a eso y viven y comen de eso. Pero aquí hay muchísima competencia. Estás hablando de unas 500 funerarias registradas más las que no están registradas. ¿Sí me explico? Ok. No sé si está muriendo aquí. Yo, o sea, ustedes no pueden verlo, pero... Disculpa. Continúa. Sí, es un... El trabajo... Hay mucho trabajo aquí, pero me han contado historias. No conozco aquí... Si es verdad o no, pero cuentan las malas lenguas que se agarraron por un cuerpo. Dos funerarias se pelearon por un cuerpo y terminaron en aventándose balazos, ¿no? O sea, plomeándose, por decirlo así. O que le quitaron a una funeraria un cuerpo a punta de pistola. Entonces, se limita un poquito el trabajo en esa zona y tienes que meterte con alguien que esté trabajando por la vía derecha, ¿no? ¿Y qué tanto se trabaja aquí por la vía derecha? Es lo que te decía, las empresas institucionales no mueven un dedo si su reglamento no lo dice, si su patrón, si su dueño no lo dice. Más lo que es puro pura necesidad, ¿no? Pura a futuro prospecto, ¿no? Muy bien. Entonces, esperemos que no te metas en problemas por estas informaciones. No. Ahorita saliendo de aquí es donde va a quebrar, ¿no? No, que no pase nada de esto. Bueno, pero... Perdón, tenemos aquí un poco de tos. Pero... Sí, sí, perdón. Temo por mi vida. No pasa nada, nada contagioso. Y bueno, vamos a aprovechar este espacio para invitarlos a algunos eventos que tenemos. Nosotros formamos parte de una compañía artística que se llama El Pato con Canclas. El Pato con Canclas es nuestro pastor y lo amamos profundamente. Para comenzar, este jueves a las 5 de la tarde en la Biblioteca del Arba vamos a tener un taller de dramaturgia y de monólogos de autor impartido por un servidor. Es completamente, bueno, no es completamente gratuito, es de cooperación voluntaria porque tenemos que comer algo. La verdad es que es muy triste eso. Y después el viernes. Por acá tenemos el viernes el monólogo Amor Atado, también en la Biblioteca del Arba. Este va a ser presentado a las 6:30 de la tarde. Para que sea una vueltecita, chequen ahí a nuestro compañero Jesús Sandoval, quien va a estar ahí a cargo de todo este monólogo. Bueno, los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales, estamos como Planos y No Planos. También que sigan la página de Radio Cartón, que está como Radio Cartón. Y al Pato con Canclas, que está como El Pato con Canclas AC. Yosa no tiene página en Facebook, pero un día le vamos a hacer soy una. Soy pobre. Es pobre, no tiene ni para comprar una página en Facebook. Y les recordamos también a nuestros patrocinadores. Por aquí tenemos al Rincón del Carmen. También tenemos acá a las guitarras Zarpa. Salapa. Y la Red Hot Sex Shop. Le mandamos un saludo. Yosa hace el movimiento del saludo. No recuerda que esto es el radio y no la televisión. Y que ellos no pueden verlo. Quiero mandar un saludo, Chuy. Y bueno, Yosa, ¿quieres mandar...? Una de las cosas que me trajo aquí a Guadalajara fue el apoyo incondicional de una persona a de tres nada, horas. Yosa, no tienes que agradecérmelo. A 3 horas de distancia. Ella está todas las noches por teléfono, deseándome lo mejor y con todo su amor, todo su apoyo. Laura, te amo, gracias por todo. Y mucha gente de allá de San Luis que me brinda mucho cariño. Tal vez una llamada, un mensaje significa bastante ahorita, ¿no? Ya para arriba, un saludo a todos. A todos los que están ahorita escuchando, ¿no? Un saludo para todos. Y bueno, Yosa, yo quisiera que, si la tienes, que pudieras compartirnos alguna otra anécdota interesante sobre tu trabajo. Una anécdota interesante. Tal vez no es de miedo ni de nada así, ¿no? Pero, o sea, son pequeños detalles que hacen mucho la diferencia, ¿no? Yo estaba por ahí, casualmente no estaba en turno, estaba... pasando por la funeraria, entré al baño a beber agua, lo que te guste, y había un servicio de una señorita, ella menor de edad, murió a causa de una enfermedad. Entonces voy pasando y me dice un señor: oye, disculpa, ¿trabajas aquí? Y le digo: sí, para servirle. ¿Me puedes hacer un favor? Lo que pasa es que la queremos coronar. La sala se cerró completamente, solo estaba la familia núcleo, la familia directa, y empezaron a tocar el Ave María, a cantar un coro, precioso, precioso, y yo a un lado del ataúd. Cuando me hizo la señal, abrí el ataúd, se acercaron, le dijeron halagos, cosas bonitas, le dieron un beso, la coronaron, y me hizo la señal de cerrar el ataúd. Yo no podía más, yo tenía unas ganas que me inundaban de querer llorar. Entonces, cierro el ataúd, y donde sí casi estuve a punto de quebrar, por decirlo así, fue cuando la señora me abrazó y me dijo gracias. Y el señor solamente me tocó el hombro. Eso es lo más fuerte que he sentido. Un escalofrío que me recorre todo el cuerpo. Esa mirada de gratitud y pues te das cuenta que pues no todo el trabajo trata nada más de los muertos, ¿no? De las personas que fallecen. Es más para los familiares directos que están ahí. Tú estás haciendo el trabajo para ellos de la última oportunidad de decirle adiós a su ser querido, ¿no? Entonces créeme que si alguien te sonríe y te da la mano, vale, hace que valga la pena cada desvelada y todo tu trabajo, ¿no? Eso es lo más. ¿Cómo a ti te llega a afectar, por ejemplo, anímicamente? Porque bueno, a final de cuentas, lo que tú tienes que afrontar son momentos que pues no son momentos felices. Tú ves a gente sufriendo todo el tiempo, gente que acaba de perder a alguien, que está padeciendo algo. ¿Cómo te toca a ti anímicamente esto? ¿O cómo haces para sobrellevarlo? Fíjate que fue con lo que más batallé, de hecho. Yo no soportaba ver a alguien llorar. Yo empecé sepultando, haciendo trámites, y me tocaba la parte de cuando se va a sepultar a la persona, que se abalanzaban sobre el ataúd, llévame a mí, y golpearlo hasta quedarse sin fuerzas. Solo ponía mis gafas y quería llorar. Se me nublaban los ojos. Después dije, esto me va a hacer mucho daño. Empecé a no verlo así, no, ¿sabes qué? Es que lo estoy llevando para que lloren. Lo empecé a ver de, ¿sabes qué? Es la última vez que lo van a ver. Hazlo lo mejor posible. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, con una plática, con decirle, señora, estoy a sus órdenes, le falta algo, esa persona agarra un poquito más de fuerza, ¿no? Me ha tocado 1,000 casos y muchas veces tú ayudas bastante en simplemente preguntarle por el clima y llevarla a otro lado. Para mí fue un poquito difícil, pero te repito, yo trato de hacer mi trabajo y no involucrarme mucho en la historia de la persona. Se escucha así, pero sí, así lo hago, ¿no? O sea, no me involucro con la vida de la persona, solamente los llevo a que se despidan. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo interviene aquí la música? ¿Puedes desahogar estos momentos a través de tocar algún instrumento, por ejemplo la guitarra que nos comentabas hace rato? ¿Lo has llegado a utilizar como método de desahogo? Fíjate que sí. Sí, yo veía una guitarra, hay un momento donde yo decía, es que quiero tocar. No con la guitarra también, sino con un piano. Hay una canción que me sale a la perfección, que es la de, yo le digo Los Changuitos, la de las nieves, y la tocaba y me hacía muy feliz. Me desahogaba, simplemente tocarla 2 minutos me hacía muy muy feliz. Cuando agarraba una guitarra tocaba, no sé por qué, pero cuando estoy triste o cuando se me viene todo encima, empiezo a tocar Stairway to Heaven de Led Zeppelin y todo se queda ahí, todo se queda en esa canción, por eso significa tanto para mí esa canción. Todo se queda ahí, y salgo ya a la calle con otro semblante, con otra cara. ¿Qué perspectiva tienes tú respecto a la muerte, por ejemplo a tu propia muerte, porque pues es algo inevitable, después del tiempo que has pasado en este trabajo? Fíjate, siempre vi la muerte de una manera muy muy natural. Me tocó vivir 2 pérdidas separadas por 2 meses, ambas de cáncer, y sí me afectó bastante. Yo me deprimí mucho y fue cuando a mí no me da miedo, o yo no veo la muerte con miedo, ¿no? Pero me da bastante miedo que alguien cercano a mí, se me vaya. Eso es lo que a mí me da miedo. Bueno, pues está llegando el momento ya de despedir este programa. Yo sé, ¿alguna última cosa que quieras decir? Pues muchísimas gracias por haberme invitado. Sé que no hay mucha opción, pero de verdad, gracias. Y pues a todos los que escuchan, la música es muy bella. Hay veces que una canción te libera la mente. Entonces, si te agarras a llorar, pon una canción y sirve de dos. Te ayuda y no se escucha cuando lloras. Entonces, échale muchas ganas y todo para adelante, Chuy. Todo para adelante y muchísimo éxito. Y nuevamente, muchas gracias por invitarme. Bueno, agradecemos nuevamente a nuestros patrocinadores. Pero aquí tenemos a Rincón del Carmen. Guitarra Xalapa. Y la Red Hot Sex Shop. Y bueno, también agradecemos mucho a nuestra audiencia, aquí a Radio Cartón, por darnos este espacio que... Pues trataremos de aprovechar al máximo. Este es nuestro primer programa. Hace rato estábamos bromeando que era como nuestro programa piloto, pero en verdad, pues por lo menos yo lo disfruté bastante. Esperamos que ustedes también. Y nos escuchamos la próxima semana a las 8 de la noche, el lunes. Lunes 8 de la noche a través de Radio Cartón. También un agradecimiento. Y nos hay un agradecimiento a Jacobo que está aquí en los controles. Claro. Y, bueno, gracias, esto fue... Esto fue Planos y No Planos. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por escucharnos. Los esperamos el próximo lunes en punto de las 20 horas a través de Radio Cartón. Planos y No Planos. Un lugar para dejar volar tu imaginación.